Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Bienvenidos a este espacio informativo, soy Rodrigo. Y yo, Elena. Hoy vamos a meternos de lleno en una noticia de alhama.com que nos muestra, bueno, como dos caras de una misma moneda sobre nuestro balneario de Alhama. Por un lado, pues esa promoción tan buena que vimos hace poco en Canal Sur Televisión, ¿no? Mostrando lo mejor. Pero por otro lado, una preocupación, y parece que bastante seria, sobre cómo se llega hasta allí. Vamos a analizar un poco la información. Pues empecemos por lo positivo, por la promoción. El martes pasado, el programa Andalucía Directo le dedicó un reportaje bastante chulo a nuestro balneario. Y la verdad es que lo dejaron muy bien, ¿eh? Se veía gente de, bueno, de muchos sitios de Andalucía disfrutando a tope. Sí, sí. La piscina termal, las actividades acuáticas, un ambiente genial para todas las edades, la verdad. Sí, y de hecho, bueno, pudimos escuchar al responsable de actividades, Javier Molina Castañeda, explicaba un poco las propiedades del agua. Decía algo como, estas aguas principalmente son de propiedades magnesio-cálcicas. Ajá. Y recalcaba para que eran buenas temas óseos, artrosis, lumbalgia, reuma. Y algo importante que dijo es que es un balneario intergeneracional. Y la temperatura, claro, ayuda mucho. Entre 32 y 35 grados, pues muy agradable. Muy agradable, sí. Estamos en el mejor balneario de Andalucía, de la mayoría. ¡Di que sí, hombre! ¡Di que sí! Y estamos, hay muy bueno, hay muy bueno. Y hay muy bueno, además, es verdad que hay muy bueno. Sí. Oye, ¿aguas con qué propiedades que vemos que tú estás rebosa? Pues esta agua principalmente es una propiedad magnésico-cálcica, que está muy aconsejada para temas de degeneración ósea, artrosis, claro, lumbalgia, reuma. ¡Qué maravilla! Oye, lo que me gusta es que veo personas mayores y veo también a chavalillos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es un balneario intergeneracional y sobre todo lo más importante, que el concepto de balneario ya ha cambiado. Lo que ha sido siempre solo personas mayores y aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los peques, los mayores, la convivencia, bueno, el disfrute de lo que es el agua termal, que es para todas las edades. ¡Madre mía! ¿Cómo estamos? Ahí están como divas. El agua, ¿el agua cuántos grados está? Pues la piscina termal está a una temperatura entre 32 y 35 grados. Hombre, es que digo yo, si no, se me van a morir aquí todos. Sí, porque la temperatura hay que también controlarlo un poco, porque de nacimiento hablamos de casi unos 50 grados, 49-50 grados, que es para tema terapéutico, y después aquí, bueno, ya, pues aquí ya trabajamos con una temperatura de 35 grados, que está bastante bien. Y también hablaba nuestro compañero Pedro Martín, el monitor. Él destacaba cómo enfocaban las actividades, de una forma como más lúdica. Decía, aquí lo que hacemos es intentar potenciar la movilidad articular, pero siempre de una forma lúdica. O sea, cuidarse, pero pasándolo bien. Aquí lo que hacemos es intentar, pues la gente está de vacaciones, un poquito de movilidad articular, pero siempre de una forma lúdica. Están de vacaciones y con la melodía a tope. Mira cómo estoy yo. Y eso se notaba, ¿eh? Los usuarios que entrevistaron parecían encantados. Gente de Peñaflor, de Guarromán, de Cádiz. Fíjate, había un señor de Peñaflor que dijo que llevaba 14 años viniendo. ¿14 años? Eso sí que es un buen indicador, ¿eh? Desde luego. Demuestra que las instalaciones y el servicio, pues, gustan y fidelizan. Pero claro, aquí es donde la noticia de alhama.com nos da la otra cara. Exacto, porque el mismo artículo recoge esa promoción y a la vez una queja ciudadana bastante seria sobre el acceso. ¿El acceso? Describe el tramo de carretera desde el puente hasta el balneario como, bueno, como abandonado y, peor aún, peligroso. Y las razones que dan, la verdad, preocupan. Es una carretera súper estrecha, ¿no? Con la montaña ahí mismo. Claro, con riesgo de desprendimientos, que este año con las lluvias, pues más todavía. Y al otro lado, el río, el Tajo, sin apenas protección. Es que parece mentira que un acceso así esté en esas condiciones. Y el asfalto, bueno, el asfalto dicen que está deplorable. Lleno de baches, grietas enormes. Un peligro constante. Y hay que pensar en la gente que pasa por ahí todos los días. Los trabajadores del balneario, que son más de 70. Los proveedores también, los vecinos. Tiene que ser muy frustrante. Y los turistas, claro. El artículo habla de pinchazos, de percances con los coches. A ver, ¿de qué sirve la promoción en la tele si luego llegas y te cargas el coche? Exacto. No solo el gasto, es la imagen que se da de Alhama. La bienvenida no puede ser un socavón, vamos. Es que no. Además, por ahí pasa maquinaria agrícola, tractores. ¿Y gente paseando? Sobre todo en verano. Imagina el peligro. Coches esquivando baches enormes al lado de peatones o un tractor. Es un riesgo constante. La nota que recogió alhama.com, la nota ciudadana, es muy dura. Habla de negligencia, de falta de compromiso. Sí, sí. Es una llamada de atención directa a las administraciones, ¿no? Pidiendo que actúen ya. No suena a una queja sin más. No, suena a una necesidad urgente. Así que, bueno, nos encontramos con esta situación tan contradictoria. Por un lado, un balneario que es un motor económico, que funciona, que atrae gente, que se promociona en toda Andalucía con éxito, pero cuyo único acceso por carretera es, bueno, un peligro que afecta a trabajadores, a vecinos y a los mismos turistas que intentamos atraer. Se invierte dinero en promocionar, pero se descuida lo básico para llegar. Es una desconexión un poco difícil de entender, la verdad. Podría estar frenando el potencial. Totalmente. Y la pregunta que queda en el aire es esa. ¿Cómo es posible que convivan esa imagen tan positiva y esa promoción con un acceso tan precario y, francamente, peligroso a una de las joyas de Alhama? Es algo para reflexionar. Sin duda. Seguiremos muy pendientes de cómo evoluciona esto y de otras noticias locales, claro. Recuerden que toda la información la tienen en detalle en alhama.com. Desde Alhama Comunicación seguimos preparando más contenidos. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.